Algo feo va a pasar. Mire el cielo, don Bartolomé. Tiene otro color. ¡Embustes! Te quieren extender una excusa para dejar de trabajar. ¡Vive Dios! Que no creo en supersticiones de indios ignorantes. ¡Vamos! ¡Sigan cortando árboles! ¡Vamos, vamos! ¡A trabajar, he dicho! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos... La furia de los cielos. Mira, mira, Vejique, mira. Mira, los delfines saltan como si quisieran escapar del agua. Y los peces, miren. Todos han salido del fondo. Esta es una señal de... Sí, Atuey. Los peces son sabios. Cuando salen de las profundidades hacia afuera, es porque el agua está calentándose. Que hay remolinos de arena. Que se nos viene un huracán. ¡Vamos! Hay que volver a tierra. Debemos prepararnos. Y llevando lo que fuese necesario y sin dejar ni un solo momento nuestras armas, nos refugiamos en las cuevas que hay en las montañas de Xaraguá, esa punta de tierra que se mete en el mar. ¡Sigan amontonando esos sacos de arena! ¡Hay que salvar la cosecha de algodón y de yuca! ¡Ya se está cerca! ¡Sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! ¡Atajen esos puercos y las gallinas! ¡Vive Dios, que se los lleve el viento! ¡Vamos, no huyan! ¡No me dejen solo, por favor! ¡Con la casa! ¡Ese trampol está cayendo encima! ¡Oh, mi casa! ¡No! Todo pasó durante la noche. Fue uno de esos huracanes que trajo mucha destrucción en la isla. Cuando amaneció y la lluvia era muy débil, solo vimos destrozos por todos lados. En las cuevas no pasó nada, estábamos bien. En otros lados la cosa estaba peor. ¿Por qué este castigo, Dios mío? Ya Juan le estaba diciendo que lo que se venía era muy fuerte. Usted no le hizo caso y ya ve... Perdió todo. Sí, pero están ustedes y reconstruirán todo esto. Eso también va a ser difícil, don Bartolomé. Con todo el lío de la tormenta, bastante gente se escapó o fue a esconderse en las montañas. ¡Maldición! Tendré que ir a la ciudad para buscar ayuda. Qué bien que hayas venido, Bartolomé. Justo ahora cuando necesitamos de fuerzas. Tenemos que rescatar lo que podamos, lo que echó la marea. Pero si son los cuerpos de algunos amigos. ¿Qué pasó aquí? La expedición que iba a España zozobró, Bartolomé. Esto es lo único que ha varado. No puede ser, Dios mío. Tres naves hundidas en el mar y con todos ellos. Retírese, mascarón de la arena, Bartolomé. Era el único que lucía la proa de la nave principal. ¡Vamos! ¡No te quedes parado! ¡Mueve las manos! ¡Eh, tú, Narváez! ¡Encárgate de los cadáveres! ¡Hay que enterrarlos cuanto antes! ¿Me ayudas con ellos, Bartolomé? Es una pena que hayan muerto sin confesión. ¿Por dónde andan esos curas dominicos? Ah, no se dan abasto, Bartolomé. Por ahí anda el padre Montesinos y otros frailes socorriendo a los que quedaron heridos. Ellos mismos la pasaron. ¿Es posible tanta desgracia? Dígame, señor gobernador. ¿Se salvó algo si de lo...? Si te refieres al oro que iba a España, debe estar en el fondo de esos arrecifes, Bartolomé. El mar vara lo que puede flotar. Los baúles con las monedas y los lingotes eran muy pesados. Perdimos todo, Bartolomé. Y durante ese huracán también murieron algunos hermanos taínos, sobre todo aquellos que vivían en las haciendas de los españoles, los que estaban encerrados, presos. Después de la tormenta, los cuerpos de nuestros hermanos taínos se veían por las orillas de los ríos o en los caminos que llevaban a las villas fundadas por los españoles. A nadie le interesaba la suerte de mi pueblo, de nuestra gente. A los extranjeros les preocupaba otras cosas. Estoy seguro que en este lugar se levantará con más fuerza Santo Domingo, nuestra reconstruida capital de esta isla. Dios lo escuche, señor gobernador. Pues trabajo hemos pasado para encontrar el lugar apropiado para levantar la nueva ciudad. Sobre todo el puerto, que es lo más importante. Un puerto que mira a España y allá vamos. Quiera Dios que con suerte. Tu principal gestión en España será conseguir dinero y dispensa de la corona para empezar de nuevo en la isla. Estamos casi arruinados. Descuide, señor gobernador. Yo vine a América a hacerme rico. Por eso haré una buena acción en España. Haré lo que sea con tal de salir de pobre. ¡Lo que sea! Eso, Bartolomé. Esa determinación es lo que más me admira de ti. Fraile. Fraile Padre Montesinos. Acérquese, por favor. Tenga la bondad de bendecir la embarcación. ¿Cómo no, señor gobernador? Si esa nave servirá para lograr ayuda y mejorar la situación de todos quienes viven en la isla, pues Dios se alegrará y les dará todas sus bendiciones. Bartolomé, el español de poco pelo en la cabeza, el que solo pensaba en hacerse rico, puso los pies nuevamente en España. Vaya, sedas, tafetanes y terciopelos. ¡Ja, cómo progresa Sevilla! Se ve mucho lujo y dinero en las ciudades españolas. Aprovechen, Bartolomé, la oportunidad. Deje que los de América se preocupen de levantar sus ciudades. Ahora tiene que pensar en usted. Calma, calma, calma. Es que se cierran las operaciones, no va más. ¡Maldición! Invertí hasta la última moneda de oro que tenía en negociar con especies y me estrellé. El precio de la pimienta y la canela bajaron. ¡Me arruiné! Se fue a la quiebra porque usted mismo quiso, mi estimado. Las especies ya no son un negocio. Vaya a tono con los tiempos, hombre. Compre oro y perlas de América. Invierte en propiedades y minas de América. Esa es la inversión. El negocio del momento. Padre, ¿es que tiraste todo el dinero aquí? ¿Es que no tienes absolutamente nada? Lo siento, hijo, lo siento. Pero es que así son los negocios. O ganas o pierdes. Escucha. Ahora dependemos de ti. Sí. Ahora eres la única esperanza de la familia. Invierte en las acciones de la bolsa. La mejor manera de ganar, las mejores acciones. Papeles, documentos que dan fe de tu inversión, de tus propiedades. Cada día cuestan más. Negocio redondo. ¿No es mejor tener dinero en la mano que papeles? Los precios suben cada día y el dinero pierde su valor, muchacho. En cambio, si tienes acciones de propiedades, minas, buenas haciendas o certificados de oro de América, eso vale cada día. Eso es lo bueno de la bolsa. Con buenas acciones, tu inversión está asegurada. Eso es lo que tengo que hacer. Hay que asegurar el... Bueno, vamos a casa, papá. Vamos, tenemos mucho que hacer. La solución fue sencilla. Bartolomé se hizo cura. Eso como que lo hacía más importante. Bueno, y así,